100 años de radio, 100 años de historias. 100 años de radio y sigue tan presente en nuestra vida cotidiana, acompañando, informando, entreteniendo, invitándonos a soñar. La radio es lo más, es un viaje directo a la imaginación, ahí donde uno como oyente puede completar con su imaginación, con su atención y reflexionar sobre lo que el mensaje que está llegando. Y una anécdota hermosa que me une a la radio, que bueno, tengo un gran amigo que es Palmiro Mainetti, que es locutor, y de chiquitos, como digamos a quinto, sexto grado, se nos ocurrió hacer un programa de radio, grabarlo en un viejo cassette, pasacassette que teníamos, y luego lo hacíamos rotar por nuestros compañeros de aula, y cada uno se lo llevaba unos días y escuchaba lo que habíamos grabado, las historias y los inventos de noticias que habíamos grabado en esos casetes. Feliz cumpleaños a la radio. Quería saludarlos y agradecerle a esta radio tan comunitaria. Felicitaciones y agradecerle todo lo que han hecho y todo lo que hacen diariamente por los necesitados y por sacar noticias, por explicar, por enseñar a las demás radios lo que significa Latin Cunaco. Yo súper agradecido a ustedes por lo que hicieron con nosotros cuando las marchas en Campo de Mayo. Eso es una radio, esa es una radio comunitaria. Los quiero, los adoro y ojalá después de esta pandemia podamos estar nuevamente juntos y que esta radio siga trabajando por el bien de los demás otros 100 añitos. Les mando un abrazo grande, grande, grande y les deseo lo mejor. Feliz cumple y hasta la victoria. La radio para mí es muy imaginativa, muy linda, muy expresiva. Tiene muchas canciones, diversas músicas, mucha habla de mujeres y hombres, y de chicas, de chicos, de chiques. Tiene de todo la radio. Te da imaginación, te aporta un montón de cosas. Y puedes saber mucho por la radio. Te enteras de muchas cosas. Mi nombre es Diego y soy del barrio de Flores en Capital. Bueno, para mí la radio siempre ha sido el primer y el mejor medio para informarme. Desde que tengo memoria, la radio ha estado presente. Ha sido una medio de no solo de informarme, sino de aprender y divertirme, qué sé yo. Y siempre recuerdo a mi viejo, que con la radio de fondo, Radio Rivadavia en aquellas épocas, siempre me despertaba primero para ir a la escuela y después, cuando ya fui más grande, para ir a laburar. Todos los días me despertaba con la radio. Y era el que primero me daba aquellas informaciones que consideraba que podían importarme. La radio fue, digamos, el medio por el cual, allá por el 82 con Malvinas, yo tenía 17 años, así que era una cosa que estaba muy presente, escuchando las radios uruguayas para poder saber un poquito más de cómo iba la mano. Y también la radio fue en ese nefasto 82, teniendo que esperar a ver qué número de sorteo me había tocado para hacer la colimba, que finalmente la tuve que hacer. O el 2001, el 19 y 20, escuchando en el laburo, era uno de los pocos que tenía laburo, escuchando, bueno, todo lo que fue la locura del 19 y 20, las marchas, la represión en la plaza, y queriendo estar ahí. Después, bueno, qué sé yo, escucharlo a Hugo Guerrero Martínez, leyendo cuentos, leyendo cuentos de ciencia ficción, una cosa inigualable. Así que, bueno, no sé, la radio ha estado permanentemente alrededor de mi vida. Y bueno, sigo escuchando radio y voy a seguir escuchando radio. Les mando un saludo grande y feliz cumpleaños número 100. 100 años de radio, 100 años de historias. La radio, 100 años.